a quedarme aquí sentado, a ver qué pasa a mi alrededor. Estoy cansado de creer en todo, sufrir por todo, todo lo que no soy. ¿Qué me importa de los deberes que me impone la sociedad? Si todo está dentro de mi mente o de tu mente, hasta que salga el sol, tocando en una banda de rock and roll sin parar. Toda la noche hasta que salga el sol, tocando en una banda de rock and roll sin parar, sí, sin parar. Ya no me empuje, te sobra tiempo para vivir en actividad. Y ustedes corran miles de ilusos a incrementar que salga el sol, tocando en una banda de rock and roll sin parar. Toda la noche hasta que salga el sol, tocando en una banda de rock and roll sin parar, sí, sin parar. Toda la noche hasta que salga el sol, tocando en una banda de rock and roll sin parar. La noche hasta que salga el sol, tocando en una banda de rock and roll sin parar, sí, sin parar.